Bueno, vamos con la pregunta. Habíamos quedado en un mensaje. Decía Hernán, recordarle a los estelares que el primer tema que escuchamos fue Moneda Corriente y por qué. Esa es para vos. Bueno, a ver. No, no, a vos. ¿A mí me pregunta? Sí, sí. ¿Moneda? No, yo me cagó, no me acuerdo ya. Tengo mi memoria. No, vos sabés que yo tengo hace años que tengo un problema. No me acuerdo más de lo que pasó. Tomás hace cerveza Alzheimer, vos. Sí, cerveza Alzheimer. Y después la otra decía que cuente alguna anécdota en la Facultad de Bellas Artes. Es verdad que Manuel era un galán en la universidad, dice. Usted, señor. No, hágase cargo. No, en la facultad estuve en Bellas Artes desde el 89 hasta el 93, más o menos, sí, algo así. Y la verdad que fue muy lindo, me encantó. Yo hacía dibujo como básica y grabado como... Hacías una básica y una segunda carrera como alternativa. Y hacía dibujo y grabado y la verdad que fue un placer. Fueron 3 años y medio, casi 4, porque después dejé. Que me encantó. Sí, ¿qué estudias, Manuel? ¿Bellas Artes? ¿Cómo se llamaba la carrera? Es licenciatura en mi caso, por eso elegías. La básica era dibujo. Ajá. Dibujo. Pero en realidad era como... Yo venía ya de haber estado 3 años en la escuela de teatro. Era toda la formación estética que a mí me encantaba, ¿viste? Y en realidad me encantaba ir, hacer todo esto, escultura, pintura... compartir con amigos, amigas, colegas. La verdad que, viste lo que se llama etapa de formación. Si bien ya teníamos una formación estética, pero por lo menos seguirla estuvo buenísima. Lo demás no sé eso de... ¿Lo de galán no? No. Lo tendría que decir otra persona. ¿No sentiste nunca un tipo atractivo? No, ¿sí? ¿Cómo que no? siempre me... No se puede... No, está bien, ahora no se puede hablar, yo entiendo. Claro, no. Pero siempre te fue bien. Siempre he sido muy amable con las chicas y las chicas han sido muy amables conmigo. ¿Y Víctor, usted cómo anda por ahí? Yo también fui a Bellas Artes. Sí. Yo estudié... música? Composición, ¿verdad? Sí. Bellas Artes. Y no era tan galán como Manuel. No, bueno, ahí está bien. Yo iba con las partituras. La guitarra suma mucho, Víctor. La guitarra suma y no sé, mucho. Yo sumé muy temprano. Yo sumé muy temprano y me quedé con mi mujer hace 18 años que estamos juntos. Está. Así bueno, que pues, hablaste, imagínate. Eso es imputable. Aparte, todo recuerdo que Tires puede llegar a caer dentro de ese rango. Todo, o sea que es imposible llegar a hablar. Eso ya es un montón. Es peligroso. Es peligrosísimo. Bueno, pues yo me acuerdo una vez porque yo me acuerdo de todo eso. Y cagaste. Claro. Encima las brujas vi que tienen esa conexión, que saben todo lo que pasó hace 400.000 años, lo saben perfectamente. Eso tiene, sí, el libro, la contabilidad, toda el balance. ¿Cómo hacen con ese tema, hablando de la familia y de todo lo que se mueven? Porque es difícil, por ejemplo, ahora se van a Córdoba, después van a otro lado. Bueno, cuando tienen momentos de giras grandes, importantes, dejan mucho tiempo. Vos dejás a los gorditos también, que, viste, uno... los quiere tener todo el tiempo. ¿Cómo lo manejan? Eso sé que debe ser bastante complicado. Es hermoso, pero también es bastante complicado, ¿no? Sí, yo supongo que nos damos un respiro también entre todos. Está bueno. A mí me funciona como oxigenante salir a tocar y hacer lo que yo quiero hacer. Me gusta tocar y la familia lo sabe. Y ellos disfrutan también de quedarse solos. Y me conocieron así. Aparte se sabe, ¿no? lo que a cada uno lo apasiona, y a nosotros nos gusta esto, a mí me gusta salir a tocar, así que se extraña, por supuesto, cuando hay chicos, yo tengo un nene de 12 que ya está más grande, pero cuando era chiquito yo me acuerdo una semana en Córdoba que fuimos, que me la pasé llorisqueando por los rincones del hotel porque lo extrañaba, a un nene recién nacido, tu hijo. Y volvés y tiene miles de cambios, ¿viste? Pasa una semana y ya dijo, no sé, dijo una sílaba y vos te la perdiste. Así que esa época era feo. Pero después se extraña, pero sanamente, está bueno. Está bueno. ¿Manu? Y a mí también me pasa que yo por ahí encontré como la familia y esas cosas como un poco más de grande. Tengo la más grande que tiene 10 y la más chiquita que tiene 1 año y 8 meses. Y con Julia, mi mujer, hace 4 que estoy. Y Y la verdad que disfruto un montón de la familia, cosa que no estaba en mis planes. Entonces a veces cuando me voy, extraño un poco. Pero como dice Víctor, de alguna manera es nuestro trabajo. Me gusta hacerlo. A veces me canso un poco, pero como todo el mundo se cansa. Y sobre todo porque ya... ¿qué son? Casi 16 años de gira. Sí. Entonces a veces... recién con el remisero venía diciendo que... nos armamos de tal manera que el máximo tiempo que estamos fuera de casa son 20 días, cuando nos fuimos a Estados Unidos o cuando hacemos México y hacemos parte de Latinoamérica, lo más largo son 20 días y volvemos a casa. Uh-huh. Más, la verdad que cuesta, extraño un montón, sí. Entonces, y por ahí con los Decadentes también, a veces me decía el Tano que ellos tienen una dinámica de laburo que es, se van... y a los 15 días vuelven, ¿viste? Entonces no extrañas tanto, ¿no? Uh-huh. Como que eso es una manera de acomodar esto del universo de la gira, porque si no, personalmente extraño a la familia. Es la regla igual, me parece, de cada músico. Veía que Ariel Roth, el sí, guitarrista de los sí. Rodríguez, acaba de sacar un disco solista y justo vi una entrevista que habla de una gira muy grande que va a ser en España, que lleva como 2 meses, y él decía que no podés dejar la carretera... y las rutas, porque es la ruta del músico, sacar un disco y salir a tocarlo. Sin dudas. Y todavía no se inventó el teletransportador. El teletransportador, así que es una cagada, claro. Hay que hacerlo. Sí, debe ser bastante... No, lo que hay una ventaja si a uno le va muy bien, quiero decir, si está sobrado, que llevas a tu familia. Que llevas a todos y listo. Me hacía reír el bebé cuando... con Bono, viste, que la primera vez que vino, Bono lo llamaba por teléfono al bebé. Al bebé, está en sí. Entonces, hablando de bebé, dice, no, viste cómo son las giras, el nene, la familia, la escuela. Entonces el bebé le dice, pero vos te podés llevar a una escuela con vos, digamos, en un avión, te podés llevar a la escuela. Que venga a la escuela volando, claro. Hasta los alumnos los puede traer también, a los demás, como sí. Para que el chico no pierda emoción. Pero bueno, pero igualmente no es tan sencillo, pero hay que adaptarse a lo que se tiene, ¿no? Y a lo que se puede. Y esta profesión hermosa, que es así, sí, y ya te conocen con todas las manias, ya te conocen así, esa es la ventaja sí, también. Sí, sí. No nos podemos quejar. Todo esto, no te puedes quejar. Esta es la revista, la pregunta de la revista Malga. La pregunta Malga. Sí. Bueno, no, quería saber, volviendo al tema de la producción, de que ustedes compartieron muchos discos con Juanchi, hay bandas internacionales, por ejemplo, Red Hot Chili Peppers, que cambiaron después de tantos años de productor. Y hay muchas bandas under, que nosotros hablamos cotidianamente, que están en ese camino de laburar o no con un productor. Me gustaría que le cuenten ustedes qué le da el laburo de un productor, o sea, que en qué lo aconsejarían, digamos, en tomar el camino de gastarse un mango en un productor, digamos. Un productor es algo que generó la industria, es un rol que existe desde los años 40 en Estados Unidos. Venía una cantante y había un empleado en el estudio de grabación que armaba la banda para que esa cantante grabe el disco, que le decía qué canciones tenía que cantar, y así fue evolucionando el rol hasta el día de hoy. Depende también qué quiere hacer esa banda, si la banda o los músicos quieren... tener una encuadrarse en visión de un productor para tener una mirada un poco más comercial o encuadrar en otros lugares. Nosotros hicimos los dos primeros discos sin ningún productor, grabando lo que queríamos con las canciones totalmente anárquicas a la manera que nosotros se nos ocurría, y después hicimos el otro laburo que con Juanchi aprendimos mucho, que es laburar en pos de un formato estándar de canción, de cómo el oyente espera recibir una canción y demás. Depende, por eso, depende de qué quiera hacer. El productor te da eso, te da como un pulido de lo que vos haces para hacerte más comprensible. Es como decir, no sé, anda a la peluquería y que te van a cortar el pelo y te van a dejar. Por ahí a veces el temor al primer cachetazo de tu mejor canción y que venga un productor y te diga, no, la verdad que esta no corre o no va por este lado, digamos. Te puede pasar, pero bueno, si lo llamaste, está bueno que el criterio sea compartido con él, porque para eso está, para opinar algo que por ahí vos no viste o no alcanzaste a percibir. Igual eso es como que pase una cosa así. Tu mejor canción, si más o menos, ¿cómo sería? A ver, si sos, laburás en serio y sos más o menos consciente, tu mejor canción y sos exigente con vos mismo... si vos consideras que es tu mejor canción, seguramente el productor considere que es una de tus mejores canciones también, ¿no? Y seguramente te la va a potenciar, te la va a llevar más lejos de lo que la hubieras llevado vos solo. Eso también hace un buen productor. Llevar tu esencia a un lugar más grande que al que vos solo podés llegar. Vos sabés que esa fue la pregunta, Marga, gracias por haber venido, de corazón. Gracias, vos sabés, es una de las revistas que muestra la información de muchas bandas de La Plata, que vos sabés lo difícil que es. Sí. Y en este momento, en donde se cierran lugares en vez de que se abran, ¿cómo están viviendo ustedes este momento de difícil para nuestra música y sobre todo en nuestra ciudad? Qué sé yo. Y la verdad es que uno uno quiere que los lugares estén disponibles para que haya expresiones culturales y que eso esté siempre al servicio del consumidor de arte, de quien quiera, ¿no? Quiero decir, deben seguir abiertos todos los espacios de manifestación cultural. Eso. No hay. La verdad que uno le sorprende que se cierren, pero ojalá se den cuenta quienes deciden que la cultura depende precisamente de la comunicación cultural, y la comunicación cultural necesita de un marco de representación o un marco donde ofrecerse, y para eso están los bares, en este caso, que sé que hay algún. No estoy muy informado, pero sé que ha habido algún inconveniente. Con Pura Vida, precisamente, y también... Sí, más. Varios bares, siete varios bares alrededor, más o menos. Uh-huh. Sí, nos ha pasado. Y eso, vos sabés que uno le duele, porque en nuestra ciudad, que es un lugar donde las bandas son muy prolíferas, que no tengan ese espacio, ¿viste? Nos cuesta mucho. Hay muchas bandas, muchos músicos en La Plata, gente laburando y haciendo discos y haciendo obras. Está bueno que alguien capitalice eso y sepa ponerlo... para poder mostrarlo a la gente, porque hay muchas bandas. Ayer veía las fotos de Manuel en Trastienda con Coti, sí. Eran seis invitados y había dos platenses que eran Manuel, dos músicos de La Plata que son, sí. Manuel y Facundo y Facu, Soto, sí. De Guasones, y yo decía, bueno, son mayoría ahí los platenses, o sea, hay siempre. El otro día escuchábamos el disco del Milano, se siguen editando discos y muchísima gente que labura. Entonces, sí, el otro día Sueño de Pescado, una banda está moviendo de una manera mucha gente, increíble, sí. que bueno, es una, creemos que es la banda que va a surgir de esta década, seguiré, uh-huh. No de esta década, pero estos 5 o 6 años, sí. Sí, ha salido, y eso está bueno, ¿no? Porque ver esa movilización, Flores, 2.000 personas llenaron el teatro y la gente no podía entrar. Una cosa increíble. Sí, sí, ¿eh? Claro. Entonces esas cosas yo creo que necesitamos que no se vacíen los potreros. Eso El potrero es Pura Vida, claro. Es todos esos lugares. Es lo mismo que hablábamos recién de un productor. Yo creo que ningún gobierno de una ciudad que se precie de buen gobierno puede ignorar eso. Y hay que darle espacio y tiene que, de alguna manera, tienen que estar los lugares y tienen que estar, encontrar la vuelta para que todo eso pueda fluir, porque si no hay algo trunco. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya nos despedimos, les vamos a hacer un regalo y los dejamos que se vayan porque tienen que ir a viajar a Córdoba y no queremos demorarlos más. Es muy cortito y ya volvemos con ustedes. Dale, seguimos con Estelares, no se muevan de ahí. Viene una sorpresa para ellos, es media extraña, pero hablando de bandas platenses, del rock, de nuestra música, me parece que algo lindo para regalarles es de lo que ellos están acostumbrados a hacer todo el tiempo. Un segundo, no se muevan y seguimos con mucho más acá, rock. En La Plata está todo planificado. Dos diagonales principales, una plaza cada 6 cuadras y cada 7 días, un programa de rock. Acá rock, acá rock. Miércoles de 20 a 22 por la 221 Radio. Seguimos en Acá Rock, parte final ya de la nota con nuestros amigos de Estelares que tienen que viajar, así que bueno, no nos queremos demorar más. Y hablábamos de bandas platenses y pensamos en hacerles un regalo. Y un regalo es una banda que va a venir después, en un ratito va a quedarse con nosotros, va a charlar sobre la fecha, va a charlar sobre todo, pero me pareció alguien que me impactó cuando la escuché por primera vez y que por ahí les pasa lo mismo a los chicos. Así que vamos a estar con la nena Transformer, que le vamos a dar un aplauso grande. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, no, una vez viniste aquí, nos cautivaste con un tema. Y me gustaría escucharlo nuevamente y como regalo a los amigos de Estelares, dale. Bien. Bueno, esta canción se llama La Fiebre Amarilla y la compusimos entre todos hace unos 2 años, acá con Antú, que está al lado mío, y con Ezequiel Garbini, que le mandamos un beso. Y la hicimos a partir de la bronca y la impotencia que siente un artista cuando ciertos gobiernos empiezan a cerrar los centros culturales en las ciudades. Quizás lo encuentres en el bosque, quizás no puedas escapar. Es algún brillo que se esconde en mi pequeñita ciudad. Entre la gente está caliente sus mentes, los ensordecen para hacerse escuchar, y no tiene sentido, ¿verdad? No importa, no nos importa, porque con tu cabeza de alusiones se vuelven densas todas tus discusiones. Quizás, quizás no quiera volver a encontrarte en ninguna parte. No me importaría apagarte. De mi mente, de mis manos, quizás no puedas escapar. Es algún grito que responde en esta espléndida ciudad. Entre esa gente está caliente en sus mentes. Si nunca escuchan, no saben hablar. Y no tiene sentido, ¿verdad? No importa, ya no me importa. Porque con tu cabeza de ilusiones se vuelven tensas todas tus discusiones. Quizás, quizás no quiera volver a encontrarte en ninguna parte. No me importaría apagarte. Estas manos, de lo que fueron, de lo que hablaron, no voy a volver, no voy a volver, no van a volver. Entre esa gente está caliente en sus mentes. Si nunca escuchan, ya no van a hablar. Y no tiene sentido, ¿verdad? No importa, no debería importar. Porque con tu cabeza y represiones, se vuelven tensas todas mis diversiones. Quizás, quizás no quiera volver a encontrarte en ninguna parte. Me encantaría apagarte. Bueno, me pareció oportuno. Alguien que le canta el amor, que le canta muchas cosas, y alguien que tenga, que esté en los inicios, si querés, de todo esto, y poder juntarlos. Me pareció interesante. Muchas gracias. Y la verdad que tiene un timbre alucinante. Es tremendo el timbre que tiene. Yo, cuando es la pequeña Joni Mitchell, ¿eh? La pequeña Joni Mitchell argentina. ¿Víctor? Hermoso, la verdad, hermoso. Muy bueno. Muy linda canción. Muy bueno. Hermoso. Bueno, me alegra mucho. Transformer. Chica Transformer. Le damos un aplauso grande a Chica Transformer. Bravo, bravo. En un ratito vamos a seguir charlando con ustedes. Yo la escuché por primera vez acá. Vino, estaba en un programa de Manu a la tarde y nos quedamos todos así mirando a través del vidrio, ¿viste? Y no entendíamos nada que pasaba. Y quería que sientan más o menos eso y que ellos también se sientan apoyados. Platenses. Por Platenses. Se sientan apoyados por. Que sepan que se puede. Los vemos a ustedes. Ahora ya están consagrados, son gente que por suerte están ahí arriba y poder tienen la posibilidad de, bueno, de sentirse reflejado de lo que viene, ¿eh? Buenísimo. Chicos, yo les agradezco de corazón que hayan estado con nosotros. Es un lujo tenerlos aquí. Hace muchos años que soñaba estar con ustedes charlando tranquilo en el programa nuestro de Yamaha Rock. Así que de corazón, Víctor, que siempre nos estamos viendo en los shows, Manu también, gentilmente decirles eso, que los queremos mucho y agradecerles. Bueno, gracias. Muchas gracias. Encantado de estar. Les pido un saludo para la gente de Acá Rock que está escuchando, seguramente. Bueno, por supuesto. Querida gente de Acá Rock, ha sido un placer visitarlos. Ha sido un placer. Nos seguiremos acompañando. Así que los mejores deseos de parte del corazón de los estelares. Y ustedes acaban de escuchar esta belleza de cantante platense también. Así que, como siempre, La Plata tiene más cosas para ofrecer. Vamos a una pausa y seguimos con mucho más Acá Rock.